No le bajes a la música y súbela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconocen por el brillo en la oscuridad. Aunque vaya lento, ustedes se van a quedar atrás. Con la matrícula completa y un flow exótico. Ando vestido de negro pero no psicótico. Siempre que el dinero entra yo lo triplico. Porque ya ni compro ropa, yo la fabrico. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos contan, la baby escota. Y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta la baby nota y nos pegamos. Modelando en pasarela, paseando por Italia, el otro día en Bruselas. Ellos saben que soy el rosa de la nueva era. Siempre VIP, nunca lista espera. Vivir tu vida como la mía, lo que tú quisieras. Soy un dealer, tengo un ballet parking en la cochera. Ahora son carros de museo para la carretera. Si te gusta la adrenalina, tengo el torque siempre rápido, rápido, fast, fast. Aeropuerto private, olvídate del check-in. Llegamos rápido, rápido, fast, fast. El negocio y los tickets, yo lo multiplique. Llegamos rápido, rápido, fast, fast. No me vieron por el doble espacio, llegamos rápido, rápido, fast, fast. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos contan, la baby escota y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta la baby nota y nos pegamos, no le bajamos. Los ojos contan, la baby escota y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta la baby, está suelta. Voy sin frenos, pegando como Canelo, dejándolos a todos en el terreno. La máquina nueva, último modelo. Me les despego, me dicen Toretto de camino pa'l club. Dando vuelta en la noche, ajuste los broches, ya dieron las 12. ¿Qué me van a decir? Sí, si no pueden competir. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos contan, la baby corta y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta la baby nota y nos pegamos, no le bajamos. Los ojos contan, la